momento de anotar el gol de la felicidad. Sabemos que el campeón de la Copa América recibe como trofeo la Copa hasta la siguiente edición, además de una réplica y 50 medallas de oro. El subcampeón recibe una Copa Bolivia más 50 medallas de plata. El tercer lugar, 50 medallas de bronce. Y el cuarto lugar, 50 medallas de cobre. ¿Quieres ganar una TV de 50 pulgadas? Inscríbete en participa.felicidad.com.pe y alienta a la selección con el gol de la felicidad. ¡Me siento bien! La mamá, la hija, la cuñada, la prima, la tía, la abuela, el hermano, todo el mundo anotando para ese amigo que sale corriendo con su taxi a trabajar o que se va de la casa temprano y no escucha todo el día la radio, pero ellos sí. Entonces para anoten, por favor, atentos. Anoten los datos y que también contesten atentos. Cuando estén atentos. Claro, para no contestas, anotas el dato y no estuviste atenta a la llamada, no, te pierdes. No, por favor, atenta. Pero vas a tu cuaderno de datos, pues ahí claro, está todo anotado ya. Puesto, ya está. Entonces, hoy el ganador será anunciado hoy, 21 de junio, en el programa Días Felices de Fernando Díaz, desde las 3 de la tarde, antes del partido. ¡Oh, nervios! Participa y gana una televisión 50 pulgadas gracias a Radio Felicidad. Me siento bien.